andas gritando delante de tanta gente. Y era ilegal y el querernos sin medida y hasta nunca poder más. Ay, tu beso, por Dios que tiene en tu beso. Pasa que estoy nervioso, perdido, cambio oro por los hilos.